te quiero porque me quieres, y todos saben ya de nuestro amor. Y solo quiero estar a tu lado, poder amarte con loca pasión. Ay, chiquita bonita, yo te doy mi amor, tú eres la dueña de mi corazón. Ay, chiquita bonita, yo te doy mi amor, tú eres la dueña de mi corazón. Bonita.